me andaban perdiendo ya. Bueno, andaba buscando que andaron un perdido. Sí. Andaban perdido. Ya. Estábamos conversando. Dejemos pasar la lista. Estábamos hablando bien. Estábamos conversando por el tema de la agenda de las pruebas. Así que ahí vamos a tener que conversar con Don Enzo, conversar con el profesor de mañana. Y también con usted para ver cuál va a ser el mejor acuerdo para descomprimir un poco la agenda o para comprimirla a sabiendas. Mezclar los mejores productos para sacar una buena cazuela. Pero la salida, ¿qué dijo? 11 de junio. Se nos cuentan 2 para 11. Hay que venir de horario, porque esto es de las 19 a las 22. Si se nos juntan 2 para el 11, profesor, de eso estábamos conversando abajo, de que a lo mejor no habría problema, pero que fueran en horarios distintos. El profesor eso dijo que iba a dar una ventana de 19 a 22. A 22, sí. Con 45 minutos para rendir el examen. El test, perdón. La otra sería que lo hagamos el 25. ¿Cuándo 25? 25 de mayo. ¿De mayo? Ah, miércoles. Sí, no vamos a tener. 2 semanas más. Ah, pero. Tenemos el 24, sí. Que tenemos 24, sí. Ah, el 24. Profesor. ¿Y el 28? ¿Y es posible? ¿Y el sábado 28? Sí. ¿Y es posible? El sábado 28 también puede ser. Eso no. Ese. Ahí estamos. Ahí. Ese. ¿Sábado 28? Sí. Además que como mi objetivo es que vayan estudiando pedazos, no, pues vamos a armar un pedazo de materia a examinar. Ya. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Les parece? Es un pedazo de materia para que lo aprendan bien, porque sí. No una cosa acumulativa, sino como un control de hacer un pedazo específico de materia. ¿Usted nos va a decir? Yo les voy a decir. De aquí hasta acá. Ah, excelente cosa. Sí, profesor. Por ejemplo, puede ser un control de bases y tribunales. ¿Bases? ¿De la Administración de Justicia? Sí, profesor, el control del que estamos hablando, disculpe, Nomura, ¿es el segundo test o es el voluntario? El segundo test. Ese otro sería un tercero. Ah, ya. Tenemos que hacer los obligatorios primero. Ya, ok. Que son 2, ¿cierto? Entonces, podríamos hacer ese y podríamos dejar como materia para eso. Bases de Administración de Justicia. Okay. Dejamos en las bases esas 2 que las que examinamos, que era independencia, inamovilidad, responsabilidad. Las dejamos también adentro. En materia que ya estudiaron, entonces ya se les va a hacer mucho más rápido. Agregamos las que siguen, que son cortitas y fáciles, ¿cierto? Y le agregamos los temas de que estamos viendo ahora, corta apelaciones, suprema y arbitraria. Y dejamos, ¿les parece o no? Entonces dejamos ese test para ese sábado, que son más de 2 semanas, exclusivamente eso. ¿Base de Administración de Justicia? ¿Qué me dijo, profesor? Corte de relaciones. Acciones suprema y arbitrales. ¿Les parece? Base de. Porque a esa altura ya vamos a estar en competencia, en otra cuestión. Anotando. ¿Alguien me recuerda también? Porque a mí se me olvidan después la materia, miren que en el examen, en la prueba, ¿ya? Me equivoqué y les puse una. Sí. Porque me, o sea, me pego la bola nomás, error de. No es primera vez que me pasa. Me pasa muchas veces. ¿Eduardo Vega está? ¿No? Profesor, disculpe ya. Base de administración de la Administración de Justicia, Corte de Apelaciones, Suprema y Arbitrales. Sí. Y eso para el 28. Profesor, y el. ¿El test lo va a dar también en una ventana o va a ser en una vez específica? ¿Cómo una ventana? No entiendo qué es. Supongo que nos va a decir ya: voy a habilitar el test desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche y la prueba va a durar 45 minutos o una hora. Claro, como toda prueba, se abre a tal hora y se cierra a tal hora. No, pero va a dar una ventana. ¿Así? ¿O va a ser? Si nos va a dar 3 horas para poder darlo. No, para poder ingresar al test. No, yo creo que para hacerlo serio tiene que ser en un horario preciso para todos. Ah, ya. Yeah. Que abra a la, no sé, a las 9 de la mañana. Ya. Yeah. Y cierre a las 10:20. Ya, ok. Yeah. Podría ser después de las 10:30 de la mañana porque tenemos clases de. Para mí es diferente como lo van a rendir ustedes. Ah, ya. Yeah. Se va a abrir a la hora que ustedes me digan, profe, nos conviene a las 10:30. Ya, a las 10:30. Ah, ya. Yeah. Y se va a cerrar a las 12. ¿Esta también, jueces de letra? No. No, ya. No, me interesa. Entonces, me interesa esto que estamos viendo ahora. Dejamos fuera los jueces de letra. Ya. ¿Se dan cuenta que entonces hacemos un estudio? Yo prefiero que así sirve más, porque así yo me aseguro que ustedes estudian realmente la materia. Si les pongo un control con tanta cuestión, yo sé que no van a alcanzar a estudiar, pero entonces al final. Pero si hacemos esto, yo creo que todos pueden estudiar súper bien la materia y rendir bien y tener una buena nota. Y así yo me aseguro que esa materia realmente se estudió. ¿Ok? Sí, profesor, sí, lo hacemos. ¿Ya? Entonces, lo hacemos de esa manera. Me confirman, por favor, que puede ser el 28. Sí, aquí estoy hablando con el profesor Elsa. ¿Eh? Y dice que sí, se podría adelantar. Igual va a hablar con usted, si dice que va a hablar con usted. Sí, no, sí, después me escribe todo y me manda WhatsApp, me manda correo. Y... No, él es súper estricto y ordenado. Exactamente. Pero entonces, sí se puede online. Así que... Perfecto. Entonces después viene el voluntario. Después de... Vamos a tratar de hacer uno la última semana. ¿No? Vale, pero vamos a tratar. Hay que tratar. Camilo Boris, no, Boris Caracol, yo no sé cómo es el nombre. Se llama Camilo, profesor, se llamaba Boris, pero ahora se llama Camilo. Ay, ahora sí que no. ¿Esa es la realidad o se Pero no vino, ¿no? Camilo Boris no vino. Camilo Boris, está como en la calle de, en San Pedro. Los canales que se llaman Camilo Boris. Pero este es Boris, pero igual. Raúl. Aquí, profesor. Dorca. No. Francisca. Presente. Marisela. No. Manuel. Jorge Pincheira. Presente. Se me mojó aquí con la Juan, le quedé una gota. Gustavo. Presente. Sale. Javiera Chopper. No. No, ya esa ya no vino nunca, ¿no? No. Ya. Se retiró, profesor. Ya. Francisco Rutia, sí. Presente. Laura. Jonathan. Se retiró. Eso para irse, profesor. Nicole. Presente, profesor. Ya. Entonces, veamos la suspensión de la vista. La causa se puede suspender. Hay que poner una foto a esta cuestión. Se puede suspender, ¿cierto? En algunos casos. Primero, creo que es importante, si bien este no es un procesal penal, pero creo que es importante que conozcan que hay una prohibición de suspender vista de la causa penal. 356 del Código Procesal Penal. Ven ahí que dice: no podrá suspenderse la vista de un recurso penal por falta de jueces que pudieran integrar la sala. Si fuera necesario, se interrumpirá la vista de recursos civiles para que integren la sala jueces no inhabilitados. ¿Se comprende? Sacan de otra sala. Sacan de otra sala. Y si hay una causa civil, se reemplazará, lo siento, pero primero está la libertad de las personas, ¿cierto? Así que parece lógica la norma, ¿cierto? La audiencia solo se suspenderá si no se alcanzare con los jueces que conformaren ese día el tribunal el mínimo de miembros no inhabilitados. O sea, como sea, hay que verlo. Ahora, en materia civil, ¿se puede suspender? Sí, ahí los invito a que revisen el artículo 165. Ese artículo dice: se puede suspender la vista de la causa, ¿cierto? En segunda instancia, primero por impedir el examen de las causas colocadas en lugar preferente, las agregadas, ¿cierto? O la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día que estaba la semana o el día anterior. ¿Ya? O sea, cuando ya. No se puede porque hay otras causas previas, bueno, no se puede nomás. Y por eso el tribunal dice: vamos a ver hasta la número 4 y la otra no las podemos ver. por falta de miembros del tribunal el número suficiente. Uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, pues, hay jueces inhabilitados y no hay más para integrar esa sala, esa causa. Por eso también arman estos tribunales especiales, para que se vea la causa. Por muerte del abogado patrocinante, del procurador, del litigante que gestionan el pleito. Por muerte del cónyuge también, o alguno de los descendientes, ascendientes del abogado defensor, ocurrido dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista. Tienes 8 días del duelo, hermano. Por solicitarle alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo, los procuradores o los abogados de ellos. Esta se ocupa muchísimo. ¿Ah? Lo solicita alguna de las partes, tú puedes pedir la suspensión, y también se puede hacer de común acuerdo. Ahí el relator o relatora tiene que llevar la cuenta. Ya se pidió la suspensión de un acuerdo, usted aparte de cada uno pidió y ejerció su derecho, ¿cierto? Ya no pueden pedir más suspensiones, entonces ahí hay que estar súper atento. También hay una suspensión que se generó por la pandemia, en la imposibilidad de tener acceso a los medios tecnológicos, etcétera, y los tribunales hay acuerdo en dar cualquiera. Tú pedías, sabes que no voy a poder, tengo un problema de internet, lo que sea, y se suspendía. La audiencia esa es como una causal que se generó a propósito de la pandemia. Por tener alguno de los abogados otra vista o comparecencia que existiera el mismo día ante otro tribunal. Por ejemplo, ese abogado tenía también, uno estaba colgado cuando se colgaba el número. Uno estaba en otra sala, también tenía otra vista. Y tenía que alegar en otra sala, no podía estar en las dos salas a la vez. Entonces, a veces lo que se trata es de retardar la vista de una para que tú puedas alegar en una y luego alegar en la otra. Eso cada vez es menos porque hay tantos abogados que llegan, que tenían que estar al mismo día. Antes era más normal. Pero puede suceder. ¿Ah? O por ejemplo, tú suspendes, esta es la que se llama suspensión por comparecencia. Por ejemplo, ese día tienes un juicio laboral. Entonces no puedes estar en la audiencia preparatoria o la audiencia de juicio laboral. Entonces tú acompañas un documento que acredita que tienes audiencia aquel día. Entonces, su señoría, y pides la suspensión por comparecencia. Porque tienes otra audiencia. Previamente fijada. Por ordenarlo así el tribunal por resolución fundada, al disponer la práctica de algún trámite que sea estrictamente indispensable para cumplir en forma breve a la vista de la causa. Este es el caso típico. Va a haber una causa, revisa la causa a la corte con el relator y se dan cuenta que el tribunal de primera instancia me tocó revisar una causa así, hoy día, el otro día. Llegó la causa para ser vista, se había suspendido 500.000 veces. Llegó el momento de verla y la corte se da cuenta que al tribunal le faltó fallar una acción deducida oportunamente. Se había pedido, estaban demandando una indemnización de perjuicio por daño emergente, lucro cesante. Pero, y en subsidio del lucro cesante, la pérdida de oportunidad, o que llaman pérdida de las chances, no sé si lo han estudiado o visto en civil, que es una cuestión más de probabilidad. Entonces el tribunal en la sentencia rechazó el daño emergente, rechazó el lucro cesante y otorgó indemnización por daño moral, pero no se pronunció sobre la petición subsidiaria que, si no te da el lucro cesante, habían pedido un subsidio en la pérdida de oportunidad o de las chances. Y se lo olvidó, no lo resolvió. Entonces la corte, antes de resolver, dice, le faltó resolver esto al tribunal de vista. Lo debió haber advertido el relator. Pero los litigantes. No debió nunca el relator certificó que estaba en relación. Certificó que no lo hizo bien. Y que se viene a dar cuenta de esto al momento de la vista. Eso es lo peor que iba a pasar, porque todo el tiempo se perdió. Pues. La causa se deja sin efecto. El auto en relación o el decreto en relación, que es lo mismo, auto, decreto en relación. Es un decreto, pero también le dicen auto, pero no es un auto. Se deja sin efecto y envía los antecedentes electrónicamente al tribunal de origen para que complete el fallo. Porque no, la corte, si se pronuncia sobre eso, sería en única instancia, ¿no? Tiene que volver a primera instancia y pronunciarse sobre aquello que le faltó pronunciarse. Y el tribunal se pronunció sobre la pérdida de la chance y también la rechazó, ¿no? Porque no estaba en condiciones de resolver esa materia, no se había aprobado los antecedentes necesarios para que... y volvió a subir la causa desde 2019, imagínate la sentencia del 2019, todavía no sé, tonta tontera de bajar, se pierde mucho tiempo, ¿no? Más la pandemia, etcétera. Entonces, en ese caso que el tribunal vio que le faltó al tribunal inferior pronunciarse sobre una pretensión, dicta un trámite. Ese es el caso. El tribunal ordenó por sucesión fundada que se cumple un trámite y la causa sale de la vista de la causa. Ahí habría que agregar que lo normal es que se deja sin efecto el decreto en relación. ¿Ya? Porque ya dejó estar en relación. Sale el trámite. Se manda el oficio por electrónicamente al tribunal. El tribunal revisa. El tribunal completa el fallo. Y tiene que volver a notificarlo. Porque eso cambia el fallo original. ¿No? Y las partes podrían apelar de eso. Apelan de eso. Y vuelve a subir. Y vuelve a hacer todo lo. Certificación del relator, dictación del decreto en relación, inclusión de la causa en tabla, y volver a que se suspende, porque todo renace. Hay que cumplir todo de nuevo. Y eso obviamente afecta el ratio, ¿no? Afecta esto de que el cociente superior a 100, que dice el código, y afecta el retardo, porque es una causa que no está resuelta. Entonces, le juega en contra, y el cumplimiento meta es muy importante también a los funcionarios. Las calificaciones es muy importante para también cumplir las metas, y esas metas también a veces generan bonos. ¿Y ahí no hay una sanción por el error que se cometió? Porque fue un error en este caso del relator y del tribunal que no. Eso es así, ¿no? Además que los abogados tienen también toda la responsabilidad, ¿no? El apelarse, el demandante. ¿No se dio cuenta que no le habían fallado la pérdida de la chance? O sea, la culpa la tiene el abogado demandante, que nunca se dio cuenta que le habían faltado resolver una pretensión. ¡Mal, pues! Y apela. Y apela por lo que no le dieron, pero nunca por la pérdida de la chance. Se le pasó también a él. Si se le pasó al abogado demandante, ¿por qué la corte se le tiene que...? Es más probable que se le pase a la corte. Pues, pero el primero llamado son las partes, ¿no? Es un tema que uno tiene que introducir, uno tiene que hacerse responsable de sus actos, ¿cierto? Y no el otro, siempre primero responsable de los actos. Suspensión en materia penal, en la vista de los recursos penales no se puede suspender las causas por los números 1, 5, 6 y 7 que vimos precedentemente. Dice el confeccionar la tabla, disponer la agregación extraordinaria de los recursos. ¿Qué más? La muerte del abogado, se lo vimos. ¿Qué les pongo acá? Ver el acta 51-2020, un acta que se... Pero luego salió esta. Un acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones del 28 de mayo del 2021. Creo que este es el último que está vigente. No es ese el 51. Este es el... Olvídense el 51, que después salió este otro. Que si ustedes ven... ahí está la Matilde Esquerre. Entonces dice... Protocolo para el anuncio y alegatos de abogados, abogadas, ante este 18ª Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Vistos? Este es un auto acordado, ¿cierto? Un acuerdo de la Corte para un tema de, en este caso, cómo se va a anunciar, cómo van a entrar a anunciarse y van a hacer sus alegatos. Dice, a fin de adecuar la tramitación de las causas a la realidad actual, en que las audiencias se realizan íntegramente por videoconferencia a través de plataforma Zoom, se dicta el siguiente protocolo para los anuncios alegatos. Le dije que para alegar uno tenía que anunciarse. No confundir con el anuncio previo a la relación, que es otro trámite donde se informa que se va a conocer una causa. Esto es anunciarse para alegar. Claro, el Código de Procedimiento Civil no contiene normas de Zoom. O sea, eso no, hay que hacer una adecuación y eso se hizo por autocordado. A veces la necesidad supera todo y hay que hacerlo. Uno, los anuncios se deberán realizar exclusivamente a través de la oficina judicial virtual, cumpliendo su caso con los requisitos establecidos en el auto acordado de la excelentísima Corte Suprema del 16 de septiembre de 1994 sobre vista de la causa. Ahí les dejo ese dato porque ahí pueden revisar ese auto acordado como materia adicional, y señalando en el mismo escrito un número de teléfono y correo electrónico de contacto del abogado que se anuncia para alegar. La presentación debe realizarse hasta las 8:30 horas del día de la vista, o sea, justo hasta antes de la vista. Antes se exigía por ley hasta las 12 horas del día anterior, pero esto se ha flexibilizado. Hasta las 8:30. ¿Por qué hasta las 8:30? Porque a las 8:30 ya se instala el tribunal y necesita tener la información de quiénes van a alegar. ¿Ok? Tiene sentido. Solo en caso de imposibilidad debidamente acreditada de ingresar el escrito por oficina judicial virtual, se deberá remitir el mismo a la dirección de correo electrónico de la Corte, ca-concepcion@pejuz.cl, y desde ahí será derivado al relator de la sala. Claro, puede ser que el sistema no esté operando, hay un problema con los JB, que no estén recibiendo escrito. Bueno, mándalo al correo. Dos, los alegatos serán realizados a través de la plataforma Zoom, teniendo cada sala un enlace de sesión permanente. O sea, siempre está abierta esa sesión. Uno la pincha y entra. Los que se encuentran publicados en la dirección https://salas.pejuz.cl/monitor/monitor.php código igual 46. Cuando uno se mete a Pejuz lo van a escuchar ahí el enlace. Y ese es un enlace permanente. Entonces, hay un oficial de sala, ¿cierto? Que es el que está ahí monitoreando, dejando y diciendo, ya tenemos, y también contactando el receptor, para el receptor relator, se ven los correos, todo, y de esa manera se hace la audiencia. ¿Ya? Es un enlace permanente. A dicho enlace deberán ingresar los abogados a las 8:30. Cuando no era Zoom, también en Concepción era a las 8:30. Uno tenía que estar ahí. Ir donde el relator. ¿Cómo se hacía antes? Uno iba a la oficina de los relatores entre las 8 y las 8:30. Nunca era a las 8:30, porque se te fue el relator y no podía anunciar. Entonces, siempre a las 8 uno estaba ahí, iba a la oficina de los relatores, esperaba a su relator, me anuncio para alegar en la causa. ¿Cuál está usted? Estoy en la número 3. ¿Usted por quién viene? Yo vengo por el demandante, vengo por el apelante. Viene revocando, viene confirmando con declaración. Vengo revocando. Ya, ¿y cuántos minutos? 10 minutos. ¿Asistes? Ah, no, no te dice nada. Ya, asisto. Ah, ya, asiste. A la relación, escuchar la relación. ¿Listo? Pero ahora no se hace eso. Entonces ahora uno tiene que estar, entrar al enlace, máximo 8:30, si la causa es la primera en verse, o al momento de anunciarse la vista de la causa, anterior a la que te corresponde. Por ejemplo, está la número 5, y ya se está viendo la 3 y la 4, te metes al enlace. ¿Ya? Además que ya presentaste el escrito donde está tu correo, tu teléfono, todo, entonces también te comunica el relator cualquier cuestión. Esto funciona espectacular. Una vez conectado el abogado, permanecerá en la sala de espera de la respectiva sesión y se le ingresará a la sesión al momento de iniciarse la vista de su recurso por el funcionario digitador o por el relator de la sala. El nombre es digitador. Yo le digo oficial de sala, pero aquí dice que se llama digitador. 3. El anuncio y estado de avance de la audiencia se irán informando a través del enlace. Ahí está, el mismo enlace. ¿Ya? Les pido que para otra clase ustedes se metan y traten de encontrarlo. Si no, lo buscamos junto acá, pero traten de buscarlo. A lo cual se recomienda estar atento y en lo posible tener un equipo de respaldo. Se te acaba la pila, no. Te recomiendo no hacerlo por el celular, tener un computador, pero tener algo de respaldo, un celular donde si se cae tu conexión puedas entrar por otra forma. 4. Los abogados anunciados para alegar deberán individualizarse en la plataforma telemática correspondiente con su nombre completo o de la institución a la que pertenecen o representan, ¿cierto? Abogado Carlos Veloso Chiel, Consejo de Defensa del Estado. Entonces ahí el abogado Veloso es del Consejo de Defensa. Y uno se coloca, no es que uno tiene que va tu nombre y todo eso, ya. No se debe contactar a los relatores durante la audiencia. No empiece a mandarle mensaje ni WhatsApp porque normalmente uno tiene los teléfonos relatores. Salvo por situaciones de urgencia. Tampoco corresponderá que los relatores contacten a los señores abogados durante el desarrollo de la audiencia, ¿no? Porque en la vida cuando uno lo hace en Río, uno no anda hablando con el relator, eso es previo a la audiencia. Y en la audiencia no corresponde. Me parece bien la. 5. Para un óptimo desarrollo de la audiencia se recomienda lo siguiente: mantener un dispositivo, celular, tablet o computador, con la carga de energía necesaria. Esto parece como bien tonto, pero como han tenido tantos problemas, parece que lo tuvieron que colocar. Con la carga de energía necesaria, se recomienda mantener conectada la corriente eléctrica y el dispositivo en uso. Pues si no se. ¡Ay, no me di cuenta! Se me acabó la batería. Para que diga esto, uno dice, ya, se pasaron de. Es que para que digan esto, porque les pasó varias veces. Procurar una conexión a internet con la mejor velocidad posible, lo cual permitirá la fluidez de desarrollo de la audiencia. Eso está difícil. Utilizar audífonos durante la sesión con cable y no Bluetooth. Eso lo escuché ridículo, claro. Es que seguramente han tenido. ¡No, y con internet escucho! Yo ocupo Bluetooth. Es para evitar que el audio se acople. Comuníquese lo resuelto para efectos de la difusión, los tribunales, bla bla bla. Ahí tienen entonces ustedes el sistema. Que si querían saber cómo era por Zoom, ahí está. Está regulado. Fácil y bonito. ¿Ya? Eso es todo en cuanto a portabilación. Si nos vamos a la Suprema, vamos a ver que es bastante parecido. Vamos a la Suprema. ¿Este me dijeron que no estaba subido? No. Ya este lo vamos a subir, ¿ya? Ahí les puse una fotito de la Suprema, ¿ya? Es bonita la Suprema. ¿Cierto, que linda? Sí. Artículos 93 a 107. ¿Cómo la definimos? Bueno, muy sencillo, tribunal ordinario, sector colegiado, de derecho, permanente. Tiene esta, ¿se acuerdan cuando vimos la? Lo vimos, sí, lo vimos, la facultad anexa de la jurisdicción, ¿cierto? Tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país, ¿cierto? Ellos tienen una competencia exclusiva y excluyente para conocer del recurso que hacen en el fondo por infracción de ley, que ha influido sustancialmente en el positivo del fallo. Y el recurso de revisión tiene 21 ministros, ¿ya? Hay un presidente, tiene su sede en la capital de la República. En realidad, no dice Santiago, capital de la República. Si la capital tuviera en Concepción, tendría su sede acá, ¿ya? Pero está en Santiago porque es la capital de la República. Y es el superior de todo el mundo, en especial de las Cortes de Apelaciones. Requisito muy parecido a lo que ya vimos de los ministro de Corte de Apelaciones, ser chileno, tener título de abogado, cumplir los requisitos del 283, no tener inhabilidades. Hay abogados que son extraños a la Administración de Justicia. Chequen ahí. Eso es algo interesante que me parece muy bueno, que lo que trata es que un cierto número de abogados tiene que ser extraño, ¿ya?, a la Administración de Justicia, que tengan 15 años el título de abogados, hayan sido destacados en la vida académica, en la vida profesional, etcétera, ¿cierto? y reunir los demás requisitos que se requieran. Eso es muy bueno porque así se permite también que ingresen como ministros de la Corte Suprema abogados que no son de carrera. ¿Ah? Entonces no son solo los ministros que han sido de carrera, sino también estos abogados que vienen de afuera, pero que tienen que tener una tremenda experiencia. Y entran como ministros, ¿sí? ¿No? No es como los abogados integrantes que van y no, ya entran como ministros y esa es su función. Y no pueden hacer otra actividad paralela como abogados litigantes. Pueden hacer clases, por supuesto. El año pasado también pregunté en introducción al derecho lo de carrera. ¿Cómo lo podríamos explicar de mejor manera? Que el año pasado no quiero intentar. De carrera significa que son miembros del Poder Judicial del escalafón primario. O sea, son jueces que venían desde tribunales inferiores. Normalmente llegan a la Suprema ministro de Corte de Apelaciones. Ah, o sea, difícil que saltes tú de un juzgado de derecha a una Corte Suprema, no. Es por el solo hecho de ir escalando. Por eso se llama carrera judicial. Por eso se llama carrera judicial, que es una carrera funcionaria. Hay instituciones que te permiten carrera funcionaria en el sentido que puedes ir escalando en posiciones. Hay otras instituciones que no te permiten carrera. Digamos que esto normalmente para los abogados que se dedican a trabajar en el servicio público, no en el ámbito privado. Es que esto principalmente es para jueces. Uh-huh. La Corte Suprema está integrada principalmente por ministros que son jueces. Que, ¿y por qué se llaman de carrera? Porque forman parte del Poder Judicial. Los ministros de la Corte Suprema son aquellos que fueron ministros de Corte de Apelaciones, que postularon y quedaron. Uh-huh. Pero es una carrera, va paso a paso. No se va de un juzgado de letras a la Corte Suprema. Entras primero como juez de letra, de la comuna más lejos, de por allá Chuchunco, después te fuiste acercando, después llegaste a juez de letra de una comuna grande, estuviste en Chillán, después llegaste a Concepción, hiciste el curso, pasaste a un tribunal de juicio oral, y ya dejaste de ser juez de letra, pasaste a un tribunal de juicio oral, tienes tu curso de magistrado, ves cómo vas subiendo, ¿no? De juzgado más chico, llegaste, y de repente sale la plaza, ¿ves? Y te nombraron ministro. Y ya dejaste de ser un tribunal inferior y pasaste a ser ministro de la Corte de Apelaciones. Y empezaste, tuviste 2, 3, 5, 6, 7, 10 años como ministro de la Corte de Apelaciones y de pronto te dio la oportunidad y quedaste en la quina para la Corte Suprema. Y se dieron todas las conjunciones. Cuando fue un dinosaurio. Claro, y te toca y te nombra un ministro. El presidente anterior de la Corte Suprema, que terminó el año anterior, ¿cierto? O sea, hasta el primer día de marzo de este año estuvo don Guillermo Silva Bundes, que primero fue juez de derecho de varios tribunales, después lo nombraron ministro de Corte de Apelaciones de Concepción, estuvo harto tiempo como ministro de Corte de Apelaciones de Concepción y de pronto quedó en su carrera, siguió y quedó como ministro de Corte Suprema y de pronto le tocó ser presidente de la Corte Suprema. Esa es una carrera impecable. Partir de un juez de letra como juez de letra, seguir subiendo hasta llegar a ser ministro de Corte Suprema y no solo eso, llegar a ser presidente de la Corte Suprema. Porque ahí no es con antigüedad, hay una votación entre los pares. Más peludo todavía ser presidente o presidenta de la Corte Suprema. Por eso son de carrera en el sentido que uno no dice de carrera porque no se habla así. Es carrera judicial. Existe la carrera judicial. Pero como son triangulares, produce lo mismo que en el área militar. Con la institución jerarquizada. Con las instituciones jerarquizadas. Por ejemplo, cuando descabezaron un montón de generales de carabineros, el tiraje se ve y empieza el tiraje, ¿no? Aquí cuesta mucho, es difícil llegar a alguien. Es difícil esa carrera judicial. Allá en Parral tenemos nosotros un conocido, allá nos conocemos todos, Hugo Dolmetsch. El ministro Hugo Dolmetsch de la Corte Suprema, sí. Tremendo ministro. Sí. ¿Es de allá, de Parral? De Parral. Y bueno, se fue al Parral, sur. Él estuvo como sí. Vocero, no le vocería. Me tocó ver temas, me tocó traerlo a Concepción para una. Para unas cuestiones que tuvo que exponer. Y después volvió a Parral, daba charlas. Temas de discapacidad estaba metido en tema. Sí, pues Hugo Dolmetsch. Él ya jubiló. Ya jubiló. Ya cumplió los 75 años, habíamos conversado. Sí. Tremendo, era de los grandes también. Muy conocido. No sabía que era Parral. Sí, ¿no? Buena. Yo todavía estoy esperando los dulces. Yo sí, creo que sí, estaba ahí. De Cauquenes, yo creo que ha ido Cauquenes y ha pasado y no se acordaba el profe. Aquí están permitidas las dádivas, coimas, todo está totalmente permitido. Todo aceptado. Las mascarillas califican. ¿No? Las mascarillas también califican, ahí está una dádiva. Ah, ya empezamos. Sí, la acepté gustoso. Es más, me dio el dato para comprar. ¿Y manzana, profesor, igual o no? Manzana, pera. ¿Le gustan los vinos buenos? Me brillo, profesor, porque le traigo de todo. No, no, tomárselo en serio. Me conseguí unos tintos buenos también. El profe. Ahí ya estamos pasando. Se va con todo el pedido listo. Es cariño. Entonces, así funciona. No sé si ahora se entiende mejor. Claro, ahí. Pues es que no les interesa ir a la corte y se quedan siempre como jueces de derecho, que también está súper bien. No, siempre, normalmente los jueces de tribunal de familia, normalmente se quedan instalados en tribunal de familia. Cuando es justicia muy especializada. El juez tributario, se quedan como juez tributario. ¿En qué etapa de la carrera llaman o postulan para ser jueces o fiscales? ¿Cómo? ¿En qué etapa de la carrera un abogado se puede postular para ser juez? No, todo se cumple los requisitos, postula, no es que te llamen. Hay jubiló este año un ministro de Corte Suprema, entonces esperan que se genere la vacante, que se salga el concurso y de todas esos son concursos públicos. Obviamente no puede entrar un abogado privado a postular a ministro, porque tienes que ser juez de letras. Hay que partir de abajo. Pero eso sucede cuando hay vacante, ¿no? Pero no en qué parte de tu carrera, ¿no? Ya. Cualquiera puede participar. Y sí, para ser ministro de Corte de Apelaciones vimos que tenía que cumplir haber hecho el curso para ser ministro en la Academia Judicial. Si yo quisiera entrar ahora a postular como juez de letra o juez de tribunal oral, tendría que hacerme el curso en la Academia, que dura 6 meses Santiago. En Santiago. ¿Profesor, y ahí le exigen idiomas igual? No, no, si nosotros hablamos en chileno. Así que, salvo que, claro, que vayas con una zona donde hay quizás conflictos mapuche, algo, pero en general no, o sea, no. No. Tienes que hablar bien español y escribirlo bien y puntuación y todo eso, por supuesto. Debes saber redactar. Que eso ya es harto. Entonces, uno lo puede hacer. Ustedes, por ejemplo, si les interesa la carrera judicial, terminan la universidad y se van directo a la academia judicial. Hagan eso, porque después cuesta mucho. A mí nunca me interesó. Academia judicial. Entonces yo la estoy confundiendo con la academia diplomática. Esa es la que no, el profesor Julio no. No, pues a la academia, o sea, diplomática es para ser un diplomático de carrera. ¿No? Ahí exigen idiomas. Obvio. Y ahí tienes que saber mínimo. ¿Para ser cónsul, profe? Sí, para ser cónsul, para ser, ¿cómo se llama? Agregado cultural, hacer, bueno, aunque el agregado puede ser uno que no sea de carrera, pero en general tú cursas la academia diplomática y ahí puede ser, ¿cómo se llaman estos cónsul, agente diplomático, consular, embajador, ¿cierto? O trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y claro, estudiaste, seguiste luego eso y tienes cierto flujo. Pero acuérdense que los nombramientos de diplomáticos también, sobre todo los agregados culturales, hay un porcentaje que es más político, que no es de carrera. Como por ejemplo, nombraron agregada cultural en Argentina a la una señora Bárbara. Bárbara Figueroa. No, no me acuerdo el apellido, pero una Bárbara que había sido presidenta de la CUT. Sí. Que no tiene de carrera nada, pero siempre en todos los gobiernos hay porcentajes de estos que son más bien políticos, ¿no? Son políticos. Claro, pero en general se respeta, en general, esa. Pero no se llaman de carrera porque ellos ingresaron a la diplomática. En el caso del Poder Judicial, entras a la Academia Judicial, ¿ah? Que se generó con la Corporación del Poder Judicial, tiene un director, tiene todo un sistema de educación, profesores de lo más alto nivel y todo. Y especializado, fueron 6 meses, creo. Nunca me interesó. Profesor, me aclara una duda: ¿por qué se llaman juzgado de letras? Porque letras de letrado, abogado. Ya. Para distinguir los juzgados legos que podían antiguamente poder tener, tuvo un juez de paz que no era abogado. Pero eso termina siendo jueces de letras. Ya. Ah, son letrados, son todos abogados. Eso. Ya el nombramiento lo hemos visto, ¿cierto? De cómo es, la monaquina, la Corte Suprema, ¿cierto? Se eligen, el presidente de la República escoge uno, lo manda a la Cámara de Diputados, al Senado. Este candidato va a exponer, ¿se acuerdan que van a exponer al Senado? A hacer una exposición y luego se vota, si tienen los ¿cuánto es? 2/3. Aprueban, perfecto. Y si no, vuelve la quina para. Como la misma, y se agrega a un quinto, porque no, como se perdió uno, y se vuelve a hacer eso pasado. Busquen nomás cómo fue el nombramiento fallido de doña Dobra Luxic, que la hemos nombrado ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es una de las querelladas por este ministro juez Urrutia, que salió en la quina, pero hubo un tema de denuncia de operadores políticos, y después creo que estuvo en un caso de derechos humanos y que no les gustó y salió justo la denuncia, le fue mal, tuvieron que completar de nuevo la quina, volvió otro también que ha ido como 2 veces y no lo habían nombrado hasta que al final lo nombraron. Es todo un sistema bastante como entretenido. Ahí está, eso está en el artículo 78, siguiente de la Corte de la Constitución, aprovechen de revisarlo. Son 21 ministros, ¿cierto? Y acá tienen funcionamiento en sala y en pleno también, pero las salas son salas especializadas. No es como en las cortes que cada sala puede conocer de todo, ¿cierto? Eso quizás nos faltó quizás decir, que en las cortes de apelaciones las salas tienen competencia común. Lo dijimos en algún momento, conocen de todo. Ahora, en los hechos, van dejando, por ejemplo, una sala, la sexta, la tributaria le llaman. O la quinta, no sé cuál está ahora. En que todos los casos tributarios van a esa porque ahí están los ministros que más saben, y integra típico el que más sabe tributario. Entonces van separando según, ¿eh? Pero se busca de que se arman salas especializadas en cortes de apelaciones, pero por ahora no hay. De facto, sí, como que tratan de hacer algo. Acá son 21 ministros, ¿cierto? Tenemos tres salas: una sala civil, una sala penal y una sala constitucional. ¿Ya? O sea, son salas especializadas. La primera vez solamente asuntos civiles, no penales. Se dan cuenta que se separan ahí el ejercicio de la jurisdicción. Cuando se genera esta situación de este retardo, cuando hay retardo en conocimiento y la Corte decide armar una sala, forma una nueva sala, una cuarta que es mixta, que conoce, esa sí que conoce de todo. ¿Ya? Tenemos el presidente, que lo origen entre sus miembros dura 2 años. ¿Ya? A diferencia de la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Que duraba uno y era por antigüedad. ¿Ah? En caso de la Corte Suprema funciona extraordinariamente, dice que puede designar a los relatores interinos que estime necesarios, quienes gozarán durante el tiempo que se divide en el cargo una igual remuneración que los titulares. ¿Dónde funciona? En la capital del país, o sea, en Santiago. ¿Qué más? Son tres salas especializadas, cada sala tiene 5 jueces, ¿cierto? El quórum del pleno es de 11 miembros, ¿cierto? Hay auto acordado para ocular todo. ¿Qué va a conocer específicamente cada sala, la civil, tales cosas, tal, tal, tal? Todo eso se saca con auto acordado. No me interesa que se estuviera en el auto acordado, lo ven después, ¿eh? Lo importante es que sepan que hay un auto acordado, ¿eh? El funcionamiento extraordinario, ¿se acuerdan que el retardo allá era? Acá no hablamos de retardo, hablamos de funcionamiento extraordinario, y lo hace la Corte Suprema cuando la estime pertinente, aquí es la Suprema, ¿cierto? ¿Qué más? Las normas que aplicamos son exactamente las mismas, eso es muy, muy sencillo. El autoacordado que distribuye, creo que ese, se los dejé, pínchenlo. Es el 16 de enero de 2015, capaz que ya hay uno nuevo, tiene que haber uno nuevo, ya tiene muchos años. Hay que buscar cuál es el último autoacordado que distribuye, búsquenlo ustedes, ¿ah? Distribuye la materia entre las salas especialistas. Pero no me interesa ahí que se estudie en ese auto, porque ni yo me he preocupado, lo veo, lo conozco, pero ni me lo sé ni de memoria ni nada. Así que qué le voy a andar pidiendo a ustedes más de eso. ¿Qué conoce la Corte Suprema? Miren, antiguamente conocía los recursos de inaplicabilidad. Pero recuerden que cuando salió el Tribunal Constitucional con la reforma que hubo, ¿cierto?, en 2005... con una nueva configuración, ya nada de la inconstitucionalidad lo conoce la Corte Suprema. Antiguamente sí. Todos los controles de constitucionalidad lo hacía la Corte Suprema. No sé cómo estará en la nueva convención, en la convención constitucional, cómo está esto, ni lo miraba. De ciertas contentas de competencia, ciertos desafueros, reclamación de pérdida de nacionalidad. Ahí estamos viendo. Esto nada de memoria, tener una idea del tema, ni yo me lo sé de memoria. La declaración de injustificado de sometimiento, bueno, eso ya viejo, de indicación por año por error judicial, ejercicio de facultad disciplinaria económica administrativa. Échale una mirada a esto, ¿no? Yo no te lo voy a preguntar así de memoria, no, para nada, sepa más o menos de qué se trata. Materia, por ejemplo, recursos de casación en el fondo, eso es lo que más conoce el único tribunal que puede conocer una casación en el fondo es la Corte Suprema. Porque de alguna manera, la Corte Suprema, cuando conoce una casación en el fondo, no es por errores formales, como la casación en la forma. El recurso de casación es un recurso como de nulidad, ¿ok? Y el recurso de casación en el fondo tiene lugar cuando la Corte Suprema entiende que se ha aplicado mal la ley. Y por lo tanto interpreta la ley de la manera que debería ser correcta. ¿Ya? La causal aquí es la infracción de ley. Y el único tribunal que puede dar esa norma de señalar cuál es el correcto sentido es la Corte Suprema. Sin embargo, ojo, los fallos de la Corte Suprema no son plenarios, no son de aplicación general. El efecto también es relativo a la sentencia, solamente a esa causa. Pero comprenderán que cuando la Corte Suprema acoge un recurso de casación en el fondo porque ha habido una infracción en la aplicación de la ley por la Corte de Apelación respectiva, todos están atentos, pues, para saber cuál es el criterio de la Suprema, ¿no? Porque eso también va de alguna manera guiando la jurisprudencia, va sentando jurisprudencia. No es obligatoria, pero cuando la Corte Suprema empieza a fallar estos recursos de casación en el fondo en un determinado sentido de cómo debe aplicarse o entenderse la ley, entonces todos como que empiezan a seguir ese camino. Eso le da una función unificadora, ¿ah? Y le da estabilidad y certeza. Es bueno, porque cuando hay dudas sobre determinadas normas, es muy bueno saber cuál es el criterio de la Suprema, y si todos empiezan a seguirlo, voluntariamente, no es obligatorio, va generando un efecto, ¿cierto?, unificador. ¿Ya? Eso creo que es importante, ¿ah? También conocen de los recursos de nulidad, en los sistema penal, ¿cierto?, en la unificación de jurisprudencia, en materia laboral, materias que conoce la Corte Suprema. Yo creo que hay que tener una idea, recursos de queja, desafuero, ahí está el listado para que lo lean. ¿Cómo tramitan y resuelven la Corte Suprema? Igual que estudiamos, en cuenta y previa vista a la causa. Lo que sí tengan presente cuando se tratan de recursos de protección, para ver cómo opera esto, hay que irse a un autoacordado sobre recursos de protección. Eso no lo vamos a ver ahora porque no nos corresponde ver el autoacordado de recursos de protección. Pero es que he notado que cuando se trata de un recurso de protección, hay que revisar ese autoacordado. Porque son más restringidas las causales de suspensión, hay plazos especiales, plazos para apelar, todo cambia. No todo cambia, pero hay regulación especial. Es un recurso, es un autoacordado corto, pero uno tiene que conocerlo si va a alegar un recurso de protección. Pero se ve lo mismo, con en cuenta previa vista la causa, la misma cuestión. No hay diferencia. Ahí les puse la imagen del actual presidente, Juan Eduardo Fuentes. Yo no lo conocía, no era de los muy públicos. Dice, tras conocerse su elección con 18 votos, aseguró que el Poder Judicial es un poder esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho. Eso dijo a principios de marzo, ¿cierto? No sabía nada que después se eliminó el Poder Judicial y queda como sistema de justicia. Y para el sistema democrático, reconociendo siempre su independencia y autonomía como principios fundamentales. Asumirá el 6 de enero sus funciones. Y ahí está. Funciones del presidente de la Corte Suprema, la verdad, también una mirada a esas funciones. No nos vamos a volver luego tampoco por las funciones más bien administrativas que tiene. Vigilar la formación de cómo van los ingresos, el tema estadístico, si las causas se están retrasando, oír las reclamaciones del personal. Imagínense ser presidente de la Corte Suprema, no solo es velar porque funcione bien la Corte Suprema, es velar porque funcionen bien las cortes de apelaciones, que funcionen bien los juzgados. Es una labor así. Yo me imagino ser presidente de la Corte Suprema es monstruoso, debe ser presidente uno de los tres poderes hasta el día de hoy. ¿Ah? Entonces es tremendo, ¿ah? Eso es excelentísimo, ¿ah? Etcétera. ¿Ah? Eso ahí como para que tengan una idea de esas funciones, ahí no me vuelvo loco tampoco, que tengan una idea de esas funciones, ¿ya? ¿Okay? No alcanzamos hoy día a ver los tribunales arbitrales, que prefiero verlos la próxima semana porque me interesan mucho. ¿Ya? Son muy importantes. Así que los arbitrales los vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece? Ya, ya. Eso es. Y dejamos hasta aquí. Entonces la próxima semana vamos al tribunal arbitral y empezamos con la competencia. Vamos a ver la competencia absoluta completa. Completita. No sé si alcanzamos a partir con la relativa, pero sí la absoluta completa. La semana siguiente, la relativa completa y principios generales de competencia. Y de ahí nos quedaría simplemente prórroga, conflicto de competencia, entretenido y fácil. ¿Se va el semestre? Se va el semestre.